En la clase de hoy nos toca abordar las dos últimas categorías accidentales y con eso concluir la exposición de el ser accidente, o referida al ser accidental. Estas dos últimas categorías son las que podemos llamar posición o situación y la que suele nombrarse como hábito o avencia o posesión. El nombre de la primera es suficientemente claro y no genera ninguna clase de equívoco, ¿no? Si hablamos de la posición o de la situación para referirnos a estar de pie o estar sentado, son los ejemplos aristotélicos, se entiende claramente de lo que hablamos. No pasa lo mismo, en cambio, con los nombres de la otra categoría, de la última. El nombre de hábito, que traduce literalmente el término griego que usa Aristóteles, exis, genera un equívoco que todos los comentaristas se ocupan de despejar, pero que como tal conviene evitar usando algún otro término. Digo que genera un equívoco porque el mismo término se usa para significar uno de los subgéneros de la cualidad, el que llamamos también ordinariamente hábito. Si yo hablo de hábito para saber aritmética o saber hablar francés, no conviene usar la misma palabra hábito para referirse al estar calzado o llevar abrigo, que claramente remiten a dos categorías distintas. Y estaríamos usando el mismo término dentro del mismo esquema de clasificación o de división, ¿no? Generando un equívoco innecesario. Por lo tanto, conviene usar alguna otra palabra. Podemos darle algún giro a la traducción del término griego y en lugar de hablar de hábito, decir habencia o habitud, o también posesión. Aunque el término posesión tiene otra dificultad, y es que posesión se puede entender de cosas distintas al estar calzado o llevar capa, porque posesión solemos llamar a la relación de propiedad que el hombre tiene con cualquier otra cosa, y eso no pertenece a esta categoría, sino a la categoría de relación. De modo tal que posesión, si bien se puede usar, genera también un equívoco distinto, que si bien no es un equívoco dentro de algún género particular o subgénero de las categorías, en el pensamiento espontáneamente tiende a sugerir otras cosas, ¿no? Si cuando digo posesión, se puede pensar la relación que tiene una persona con las cosas que son de su propiedad, ¿no? Porque precisamente a esa relación la llamamos relación de posesión, en el lenguaje corriente, aunque en el lenguaje jurídico digamos de dominio, ¿no? Pero en el lenguaje corriente se llama posesión. Alguien posee una casa, posee su ropa, pero que posea su ropa no quiere decir que la esté usando o que la lleve puesta. Y es a esto último a lo que se refiere la última categoría, no al que la posea como propiedad suya. De hecho, puede no poseerla y llevarla puesta, ¿no? Y poseerla y no llevarla puesta. Hechas estas aclaraciones terminológicas, nos ubicamos entonces en el panorama de estas dos últimas categorías. Conviene tratarlas aparte y juntas por dos razones fundamentales. La primera es que estas dos categorías accidentales son las que desde el punto de vista entitativo se presentan como más remotas al ser propio de la sustancia misma. O dicho de otra manera, las menos inherentes de todas. Ya veremos si alguna de esas se puede llamar inherente y la otra no, pero es claro que ninguna de las dos implica una determinación formal inherente a la cosa, al modo de la cualidad o de la cantidad o del fundamento de una relación real. Ni tampoco algo como la acción y la pasión. Ni tan siquiera algo como el cuándo o el dónde. Advirtamos que si nosotros decimos como ejemplo de la situación o posición, estar de pie o estar sentado, ¿de qué estamos hablando? Muy espontáneamente nos surge el parecer de que no se trata sino de cierta modificación de una sustancia corpórea en cuanto está en cierto lugar, pero con sus partes dispuestas de una manera o de otra. Hasta tal punto esto es así que una de las cuestiones fundamentales discutidas acerca de esta categoría es la de si no es una mera denominación extrínseca que no pone ninguna modificación real en el ser intrínseco de la sustancia. Parece que considerarla como una denominación extrínseca es excesivo, a mí me lo parece por lo menos, porque para que la cosa, estando en cierto lugar, cambie de posición o de situación, es necesario que se produzca cierto cambio, cierto movimiento de sus partes. Y eso la afecta intrínsecamente. Así que no parece que sea una mera denominación extrínseca. O sea, un modo de hablar, ¿no?, que no significa nada real en la cosa. Pero también es cierto que, primero que nada, es algo asociado de alguna manera al lugar, a lo que hemos llamado el ubi de la cosa. Porque para que la cosa esté situada, tiene que estar ubicada. En cuanto al lo que llamamos habencia o habitud en una cosa, o en una persona, pareciera que los ejemplos estos que da Aristóteles, ir calzado, ir armado, pueden referirse propiamente solo a las personas, ¿no? Aunque es obvio que también se pueden aplicar a otros entes sustanciales. Ya eso lo vamos a considerar a continuación. Pero se aplique a una persona, o se aplique a un animal, o se aplique a una cosa inerte, ahora sí pareciera que aquello que decimos que lleva consigo, que sería su habitud o revestimiento, su vestidura u ornato, eso es algo extrínseco al ser de la sustancia misma. Acá ya sí, no cabe otra posibilidad, sensatamente. Porque ni el calzado, ni el vestido, sea cual sea, ni la armadura, ni una tela que recubre un mueble, como puede ser un mantel, ni la pintura que recubre un muro, son algo intrínseco al ser de la sustancia a la que esa cosa está adherida por adyacencia según el lugar. Al exponer esto ya estoy anticipando lo que podríamos llamar la razón formal de cada uno de estos dos accidentes. Por un lado, si hay algo que se puede inteligir como la razón constitutiva de la situación o posición, es el orden de las partes en el lugar. De modo que solamente podemos hablar de posición o disposición de una cosa ubicable o ubicada que tenga partes y partes que puedan situarse o disponerse respectivamente entre sí de una manera o de otra. Porque si no tuviese partes, no cabría una posición u otra posición y no se ve que podemos hablar de la, que podamos hablar en ese caso del accidente de posición o situación. Porque ¿en qué difieren el estar de pie o el estar sentado? Y difieren precisamente en lo que acabo de significar de modo abstracto, ¿no? En el orden o disposición ordenada de las partes según el lugar. ¿Qué cambia entre el hombre de pie, el hombre sentado, o el hombre en cuclillas, o el hombre haciendo la vertical? Poder entender cómo definir la posición o situación, hay que entender qué es lo que cambia entre una posición y otra posición, entre una situación y otra situación. Y despejar lo que no es la posición o situación como accidente. La posición o situación de estar sentado no es la superficie de contacto del cuerpo sentado con los cuerpos ambientes, porque eso más bien el lugar extrínseco, ¿sí? Lo que se llama Aristóteles el límite continente de un cuerpo, ¿no? Eso no es la posición o disposición. Que eso cambia al cambiar la posición, parece razonable sostenerlo. Porque en cuanto se produce el movimiento cuyo término es una posición distinta, o sea, si de sentado paso a estar de pie, o de estar de pie paso a estar sentado, hay un cambio en lo que podríamos llamar el lugar extrínseco, ¿no? O sea, el límite entre el cuerpo que tiene cierta situación o posición y lo que lo rodea. La posición o situación tampoco es el sitio en el sentido vulgar de la expresión, que no es otra cosa que el lugar, o una parte del lugar. Como por ejemplo, estoy de pie sobre esta baldosa. La posición o situación no es esta baldosa. Porque ahí lo único que estoy refiriendo es una parte del lugar extrínseco o la relación de lugar que tiene mi cuerpo con otro cuerpo al que me refiero. Eso no es la posición o situación, que es el estar sentado o estar de pie. El estar sentado o estar de pie se distinguen entre sí como, no por un efecto suyo, como sería el cambio del lugar extrínseco, sino por lo que hace que una posición sea distinta de la otra. Y lo que cambia entre el estar de pie y el estar sentado es lo que los escolásticos en general llaman el orden de las partes según el lugar. Porque ¿qué ha variado entre una posición y la otra? Precisamente eso, que algunas partes o las partes del cuerpo han cambiado de ubicación, como término de un cierto movimiento local, ¿no? Las partes del cuerpo han cambiado de posición y por lo tanto han adquirido relaciones de orden según el lugar distintas. Están dispuestas en el lugar o situadas en el lugar de un modo distinto las partes. Y eso es lo que genera una cierta posición distinta. Tampoco ha de confundirse la posición con un otro efecto suyo que sería la figura corpórea generada, que es en todo caso una cualidad del cuerpo. O sea, la figura del cuerpo de pie o la figura del cuerpo sentado o la figura del cuerpo arrodillado o del cuerpo en cuclillas. Ese es un efecto de la posición, diría, ¿no? Porque al estar en cierta posición, el cuerpo adquiere cierta figura corpórea, cierta configuración sensible, que es una cualidad, como toda figura corporal. Por el otro lado, también hemos insinuado el constitutivo de la habitud o avencia porque allí de lo que se trata es de la adyacencia o contigüidad de algo en relación con otra cosa, de manera que ese algo sea como algo de la cosa, pero por revestimiento, diríamos. No lo podemos pensar de otra manera. La cosa viene a ser revestida o a estar recibiendo la adyacencia de otra cosa. Acá hay cierta actividad y cierta pasividad que en el fondo lo que dicen es cierta relación, pero cierta relación que es el resultado de esa adyacencia, ¿no? Digo, hay una relación de proximidad, de contigüidad, de adyacencia entre la cosa revestida y la cosa que la reviste. ¿No? Entre la cosa que tiene una habencia y la cosa que es tenida como habencia. Como el caso de estar calzado. El calzado, que es habencia de cierta parte del cuerpo humano, ordinariamente, ¿no? A saber, de los pies. ¿Es algo intrínseco de los pies? No, eso es lo que no es. Es algo que los reviste, de algún modo, y que permanece adyacente por cierta adherencia a ellos. Y en ese sentido es una habencia o habitud de los pies. Y por denominación que pasa de la parte al todo, de aquel de quien son los pies, ¿no? Ese es el que está calzado, porque sus pies llevan cierta cosa que los reviste, que los rodea según el lugar. Yo dije que se puede discutir si alguna otra cosa puede ir vestida o revestida a más del cuerpo humano, ¿no? Los escolásticos, al plantear esta cuestión, suelen sostener que el ir vestido es propio del hombre, en relación a cualquier animal, ¿no? Porque los animales lo que tienen son partes corporales suyas que hacen como de su ornato natural, mientras que el hombre se cubre de otras cosas, ¿no? Se viste en ese sentido. Pero también es claro que el hombre, haciendo uso de su razón y de su arte, puede vestir otras cosas, ¿no? ¿Cómo se visten a los animales? Dice Suárez, por ejemplo, ¿sí? Se viste al caballo o al mono. Se ve que siglo XVI o XVII había monos que se usaban como mascotas y les ponía algún vestidito, ¿sí? Sombrerito, una chaquetita. Entonces se viste. El caballo es claro que se lo viste, ¿sí? Para su uso. Se le añaden cosas que son como una vencia del caballo, ¿no? El caballo con una manta, el caballo con una montura, el caballo con un cabestro, etc., ¿no? Se le ponen cosas encima, que son una vencia, ¿no? Adyacente al caballo, adherida al caballo. También se pueden revestir las cosas inanimadas, pareciera, ¿no? Ya hemos aludido a algún ejemplo, pero nosotros ponemos manteros sobre las mesas, ¿no? Que son como un vestido. Ponemos tapices sobre los pisos o cortinados sobre los muros o sobre las ventanas, ¿no? Ponemos, es un ejemplo que también da Suárez, ponemos por analogía con el ser humano vestidos a las imágenes, ¿sí? Ejemplo que no puede no venir a la mente de un español. ¿Sí? Imágenes que se visten, ¿no? Las sagradas imágenes se visten, se les pone un vestido. Ahora, eso que llamamos la vencia o posesión es claramente algo que es siempre otra sustancia que la cosa de la cual es avencia. Y en este sentido, es el único accidente del que podemos decir con toda claridad que es sustancialmente extrínseco. Y por eso, desde el punto de vista óntico, es el accidente cuyo lazo con la sustancia es el más débil, diríamos, desde el punto de vista del ser, ¿no? Porque, claro, es algo que por analogía cae en esa definición general que hace Aristóteles cuando dice que el accidente más que ente es algo del ente. Eso se puede decir de todos los accidentes. Y ese ser algo de la sustancia se puede aplicar a todos. Pero no sin advertir que el modo en que es algo de la sustancia una cualidad suya es claramente distinto al modo en que es algo de una sustancia, algo que la reviste con un ser sustancial realmente distinto al suyo propio, como es el vestido respecto de quien lo lleva. Decir, el lazo de dependencia óntica, en un caso, es profundo y clarísimo, porque la cualidad que inhiere en una sustancia es algo suyo siendo algo cuyo ser es participación del ser mismo de la sustancia. Mientras que el vestido adherido o adyacente al cuerpo al que reviste no es algo suyo siendo por participación del ser de la sustancia, porque tiene su ser sustancial propio. De modo que está en condición de habencia o de habitud de tal sustancia solo en cuanto es adyacente a ella y la reviste. Dicho esto, vuelvo a la afirmación de la cual dependen todas estas explicaciones que acabo de dar. Dije que convenía tratar estos dos accidentes juntos. Y la primera razón que di es que estos accidentes parecen ser los más remotos a lo que es profundamente intrínseco al ser mismo de la sustancia, ¿no? Pero además, ya va dicha implícitamente otra razón. Y es que los dos parecen ser inseparables de la corporeidad. Acá sí hemos llegado a dos accidentes que, en sentido propio, no parece que puedan analogarse a todo ente en modo alguno. Empecemos por la disposición o situación en el lugar. Si ésta se define primariamente a partir de algo que queda constituido como un modo del estar ubicado un ente en cierto lugar, en cuanto a la disposición ordenada de sus partes o al orden de sus partes, tiene que tratarse de un todo ubicado que tenga partes en sentido físico, cuya posición pueda ordenarse de una manera o de otra, y si no, no cabe pensar su situación o posición. Y eso no podría aplicarse jamás a un ente espiritual. Y adviértase en cuanto a esto, que no estamos hablando del lugar ni de la relación que el ubi del ente tenga con otros ubi posibles, en cuanto a que constituyan un cierto orden de algún tipo. No es eso de lo que hablamos. Porque la situación o posición en el lugar no dice relación a otras cosas, dice simplemente relación de las partes del todo ubicado entre sí. Vuelvo al ejemplo. ¿Qué es lo que distingue el estar sentado del estar de pie? No es la relación de ubicación que tiene ese cuerpo con otros cuerpos, sino que es algo del propio cuerpo. ¿Y qué es ese algo del propio cuerpo? Hasta tal punto es algo del propio cuerpo que podríamos pensarlo fácilmente en el vacío como en una posición o en otra posición, como de pie o como sentado. Se advierte. ¿De pie ahí qué quiere decir? Y acá también hay algo interesante, si lo piensas sin relación con otros cuerpos, estar de pie o estar acostado, dicen algunos escolásticos, es la misma posición en este sentido. ¿Y por qué? Porque es la misma disposición de las partes entre sí en relación al lugar o al orden que ocupan según el lugar. Si distingo el estar de pie del estar sentado, o el estar puesto como de pie pero cabeza abajo, es por la relación de ese cuerpo con otro cuerpo. Pero eso no es la posición. Eso es una relación de ubicación que se sigue del ubi de ese cuerpo y del ubi de otros cuerpos. Pero si lo pienso en sí mismo, sí puedo pensar la diferencia de posición. A saber, si está recto Y ahí sí, por relación con otras cosas, podré decir que está vertical, que está oblicuo, que está transversal, que está paralelo. Pero ahí estoy hablando de una relación de ubicación de ese cuerpo con respecto a otros. Pues si digo que está vertical o está horizontal, lo estoy situando en relación con otros cuerpos. Se advierte, la verticalidad y la horizontalidad se distinguen por contraposición, pero siempre suponiendo la referencia a otra cosa. Lo mismo que dije por horizontalidad, verticalidad u oblicuidad. En cambio, la situación o posición implica que cambien el orden en que están las partes ocupando lugar en relación al todo de ese cuerpo. Y en este sentido es distinto el estar recto que el estar sentado o el estar arqueado o el estar acuclillado o arrodillado. Porque ahí lo que difiere es la disposición relativa de las partes del todo corporal, las unas respecto de las otras. Si nosotros entendiésemos la posición o situación como la relación que tiene un cuerpo con otro según el lugar, no puede ser otra categoría, porque no es más que la categoría de ubi combinada con la categoría de relación. ¿Está claro? No habría que ponerla como otra categoría. Se puede, en cambio, sí justificar una categoría distinta si uno entiende la posición o situación en el lugar como algo que modifica intrínsecamente la cosa que está en el lugar en cuanto al modo de estar dispuesta a sus partes. Uno después puede discutir, y son opiniones que no difieren demasiado si uno las considera respecto a la realidad, si eso hay que entenderlo primariamente como una relación trascendental entre las partes constitutivas de la posición, como parecen decir los escotistas, o como un modo intrínseco que afecta al ubi en cuanto al orden de las partes, como dice Suárez, pero en cualquier caso es algo que modifica en sí al cuerpo, según el orden de las partes en el lugar. Para que esto se dé, insisto, tiene que darse, primero que nada, un cuerpo que tenga partes distintas entre sí. Y por eso dicen bien los escolásticos que la posición o situación suele decirse primariamente de los cuerpos orgánicos, en los que puede manifestarse claramente esto, diversa disposición de las partes según el orden que adquieren por el lugar que ocupa cada una de ellas. Adviértese que esto no es fácil que suceda en un cuerpo inerte, por más que tenga partes. Recordemos que las condiciones necesarias para que se diese el accidente de situación o posición como algo que puede mudar modificando la sustancia, es no sólo el tener partes distinguibles entre sí, para eso basta que sea extenso, ¿no? Sino que tenga partes que puedan adquirir distinto orden al cambiar su ubicación. O sea, quedar situadas distintamente. ¿Qué es lo que pasa con las partes de nuestro cuerpo si nos movemos, ¿no? Al mover una parte, esa parte queda en otro orden según el lugar en relación con las demás partes. Y eso es lo que pasa si de estar sentado pasamos a estar de pie. O si de pie pasamos a estar arrodillado. que cambia la disposición de las partes o el orden de las partes según el lugar. Para que esto pase, ¿qué tiene que suceder? Que algunas de las partes adquieran un lugar nuevo. Y por lo tanto, ese movimiento parcial genera un cambio de la situación o posición en el lugar, del todo. Como consecuencia, sí, puede darse el cambio de la figura, que decíamos hace un rato, ¿no? Eso más bien parece ser un efecto, o sea, algo consecuente a la modificación de la posición. Uno podría en un cuerpo totalmente rígido y cuyas partes no pudiesen alterar su posición relativa sin la destrucción del cuerpo, ¿no? Plantearse si pudiese hablar allí alguien de posición o situación como algo distinto del cuerpo mismo, de su extensión con todas sus partes y del lugar que ocupa. ¿Y qué sería ese algo distinto? Insisto en que no podemos entender, si se trata de otra categoría, la posición o situación como un cambio de lugar en relación con otros cuerpos. Porque eso no es más que, primero, un cambio. Y el accidente que se modifica allí es el ubi, no la posición. Se advierte, si yo el cuerpo lo traslado, lo giro, lo cambio de lugar, o cambio de lugar alguna de sus partes, pero no según el orden que guardan entre sí, que es lo que pasa en el giro, ¿no? Si uno tiene una esfera compacta y la gira, cambia la posición de sus partes, pero no cambia la posición relativa de las partes entre sí. Como consecuencia, hemos de decir que cambia el ubi, al menos de las partes, aunque no cambie el ubi total, ¿sí? Si gira en su sitio, digamos así, ¿no? Si tengo una esfera que está girando en una ubicación fija, a medida que pasa el tiempo, las partes de la esfera van cambiando de lugar, salvo su eje. ¿Sí? Cualquier punto que yo sitúe de la esfera, cualquier fragmento, va cambiando de ubicación, ¿verdad? Ese cambio de ubicación es un cambio de lugar. ¿Qué accidente entra en juego allí? Y solamente el ubi, ¿no? Tengo partes que cambian de ubi, pero no tengo cambio de situación o de disposición en el lugar. Ahí no hay nada parecido al estar sentado o estar de pie. Se advierte. No hay nada que pueda considerarse un accidente distinto del lugar. Volviendo a la afirmación primera, para que haya accidente de situación o disposición, tendrá que haber partes constitutivas del todo, de la sustancia corpórea, pero además tendrá que haber partes que puedan mudar de posición relativa. Y entonces tendremos un cambio de posición. ¿Se ve? Si yo me refiero a un insecto, ¿no? Que puede cambiar de posición, como ser una araña, pongamos por caso, ¿no? Que puede hacerse como una especie de bolita retrayendo sus patas o puede extenderlas, ¿no? Entonces ha cambiado de posición, la araña extendida o la araña retraída, ¿sí? o esos escarabajos que se hacen como una esferita, ¿sí? O también otros animalitos, ¿no? El bicho ahorita, por el caso, ¿no? Cambia de posición. ¿Por qué? Y porque cambia la posición relativa de sus partes, unas respecto de las otras. Entonces admite distintas situaciones o posiciones en el lugar. Eso es lo que pasa también con nosotros, ¿no? Podemos hablar de distintas posiciones o situaciones. Hay una dependencia aparentemente clara entre este accidente y el accidente del lugar, porque sin el lugar no lo podemos ni entender ni definir, ¿no? Y parece que no se puede constituir. Pero no cualquier lugar sin lugar físico. ¿Por qué un lugar físico? Porque implica partes extensas que puedan disponerse relativamente en orden distinto unas respecto de las otras. Y aquí damos con la tercera razón por la que conviene tratar a estos dos accidentes juntos. Y es que los dos parecen decir relación al lugar o respecto al lugar y no poder darse ni entenderse sin él. Y de nuevo, sin un lugar físico. Esto pasa también con la avencia o habitud. También. Porque ¿qué otra cosa es esa adyacencia de lo que viste respecto de lo vestido? O del vestido respecto de aquel que lo inviste. ¿Qué una relación de proximidad local? De una proximidad por la que una cosa es adyacente a la otra. Y es adyacente cubriéndola o revistiéndola. Solamente cubriéndola o revistiéndola. Uno podría plantear acá si no se podría dar también de otra manera, ¿no? Pero siempre hay una relación de adyacencia o de adherencia que cubre o reviste. Uno puede decir, bueno, podría cubrir o revestir una parte interna del cuerpo, ¿no? Un paladar postizo, ¿sí? O algún revestimiento que se pusiese en una víscera interna, ¿no? Por fuera de la víscera o por dentro, ¿no? En el intestino, ¿no? Podría pensar en eso. Y sería más o menos lo mismo, ¿no? Estoy adhiriendo algo a una parte física de un cuerpo. Y estoy adhiriendo algo que lo reviste. Que lo revista por fuera o lo revista por dentro, parece indistinto para el caso. Porque la relación del accidente viene a ser la misma. ¿Sí? Está vistiendo en cuanto que está adhiriéndose por adyacencia. ¿No? ¿Podría darse eso sin la ubicación del cuerpo? Y no, es evidente que no. Uno podría plantearse, en este caso, si la relación de lugar es consecuente a la avencia o es más bien la constitutiva de la avencia. A ver, ¿qué es lo que estoy planteando? Es una cuestión que se puede proponer. Si yo tengo encima un gabán, ese gabán que llevo es algo que me viste por la ubicación que tiene o porque me viste tiene cierta ubicación. Dicho de otra manera, ¿la adyacencia según el lugar es la consecuencia de la vivencia o es más bien lo que la constituye? Y parece más bien esto segundo, porque no parece de ninguna manera que la vivencia se pueda dar sino por adherencia o adhesión de una cosa que resulta adyacente a la otra según el lugar. Se advierte. Es decir, es algo más bien consecuente a la relación. Y no que la relación sea consecuente a la vivencia. Y esto se deriva del hecho de que la cosa vestida y aquello que la viste son dos entes sustancialmente distintos. Si yo no muevo la montura y la coloco sobre el caballo, ¿está claro? Generando así una contigüidad en el lugar entre el caballo y la montura, no puedo decir que resulte un caballo con montura. Porque hasta que esa relación de lugar, de adyacencia, de contigüidad no se dé, no habrá un caballo con montura. Habrá un caballo por un lado, una montura por el otro, pero no un caballo con montura. Lo mismo que no estaré calzado, no llevaré zapatos, si tengo los zapatos guardados en un cajón, en lugar de puesto. Diré que estoy calzado una vez que me los he puesto. Ahora, ¿qué quiere decir que me los he puesto? Que he llevado los zapatos a un lugar que los hace adyacentes y con cierta estabilidad, advirtamos, ¿no? Adyacentes y adherentes, ¿no? A mí. Y entonces son de alguna manera una avencia o habitud que yo tengo. Digo adyacentes porque sin esa proximidad no habrá posesión. Y esa proximidad es el efecto o es el término de un cambio de lugar. Eso parece clarísimo, ¿no? Si no se da ese cambio de lugar, fíjense que tenemos la dependencia del lugar que te dan los dos, ¿no? Accidentes. En uno tiene que cambiar el orden de disposición respectivo o relativo de las partes según el lugar que ocupan, ¿no? Y no podrá darse variación de posición o situación si no hay cambio de la ubicación de alguna de las partes en relación con la otra. Y en el otro caso, no podrá darse el estar vestido de algo, cosa alguna, si no hay un cambio de lugar por el cual lo que viste se ha llevado a la adyacencia, a la relación de contigüidad según el lugar, ¿no? A un lugar contiguo, aquel de la cosa a la que reviste, pero además con cierta adherencia. Es decir, cuando decimos cierta adherencia, ¿qué estamos diciendo? Que aquello que es adyacente queda ligado establemente en su adyacencia a la cosa que reviste. Porque si no, no decimos que la lleve puesta. Y si no decimos que la lleve puesta o que vaya con ella, no constituye tampoco el accidente de avencia o habitud. Yo traigo los zapatos y pongo un zapato al costado de uno de mis pies y el otro al costado del otro de mis pies, también están adyacentes a mis pies, pero no estoy calzado. Yo me muevo y me muevo yo, pero no se mueven los zapatos. Y es en este sentido que hay que pensar el accidente, porque solamente se lo puede llamar accidente en cuanto adquiere una cierta relación con la sustancia de la cual se dice accidente. ¿Se ve? Es algo suyo. El accidente más que ente, dice usted, es algo del ente. Si yo poseo un par de zapatos, ese par de zapatos solamente puede ser accidente como algo mío en cuanto sea una posesión mía, pero ahí se une el accidente de relación. Entre aquella sustancia que son los zapatos y yo, ¿no? Por el cual yo soy el propietario de los zapatos, por ejemplo, ¿no? Esa relación de posesión, relación jurídica, moral, es una relación real que se da en mí respecto de los zapatos y él recíprocamente en los zapatos respecto de mí. Bien. Pero no es el ir calzado, de ninguna manera. El ir calzado implica que los zapatos no solo estén junto a mí, contiguos en el lugar, eso sería simplemente una relación de ubicación, ¿no? Están al lado de, están junto a, pero tampoco constituiría el accidente de avencia o habitud. La razón formal que llega a constituirlo es que eso adyacente de alguna manera se adhiere a mí. Y eso es lo que hace que podamos decir que es como un accidente mío, más que propiamente que sea un accidente mío. Porque un accidente inherente no lo es, ni lo puede ser. Pero se parece a, es análogo a un accidente inherente en cuanto va conmigo. ¿Verdad? Es como si fuese una parte mía, de algún modo. Porque si me muevo yo, se mueven mis zapatos. Y mi gabán. Y mi gorro, si lo llevo. Puesto. De manera que ahí hay una avencia, ¿por qué? Porque esa adyacencia con adhesión, o sea, con estabilidad de unión, podríamos decir, unión según el lugar adyacente, hace que la cosa, al estar unida según el lugar a mí, participe de algo que es mío, por ejemplo, mi movimiento. Y en ese sentido participa de alguna manera de mi ser, pero no sustancialmente, no como el accidente inherente del ser de la sustancia, porque el accidente inherente no existe sino como participación del ser de la sustancia en la que inhiere. O sea, tiene una dependencia óntica radical del ser de la sustancia. Mientras que la cosa que es una avencia tiene un ser sustancial otro y distinto. Salgamos del ejemplo de las vestiduras humanas y vayamos al el papel que recubre un muro, que está empapelado. O la capa de pintura que lo recubre. En los dos casos, ese vestido, sea la capa de pintura, sea el papel adherido al muro, no son parte sustancial e intrínseca del muro. Son algo adyacente a él. Son la pintura, son el papel, ¿no? Adyacente al muro. O a la madera, por ejemplo, ¿no? O al cartón que forramos de papel, por ejemplo, ¿no? O al libro que cubrimos de un papel para proteger, ¿no? Eso que con lo que lo envolvemos, digamos, con lo que lo vestimos, ¿no? Eso y no otra cosa es la avencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo hace una avencia como accidente? No otra cosa que la adyacencia según el lugar con adhesión unitiva, podríamos decir, que una a esa cosa con cierta estabilidad aquello a lo que reviste. ¿Sí? Es esa adhesión la que de alguna manera genera el que lo podamos considerar un accidente de la cosa, siendo otra sustancia. Este es el único caso en que se da esto, de todas las categorías de accidente. ¿Se ve? Porque en la anterior, ahí sí que se diferencian claramente la situación o posición con la avencia. La situación o posición es intrínseca a la cosa. Es algo intrínseco que no es más que la modificación de un orden de disposición de partes, sí, es algo intrínseco que podríamos decir lo es mínimamente, lo es modalmente, como se quiera decir, lo es relativamente o por un respecto trascendental de las partes entre sí según la ubicación, sí, pero es algo intrínseco. No es algo que pueda existir sin la sustancia. En cambio, no pasa lo mismo con aquello que la reviste, que tiene su ser sustancial aparte. Entonces, propiamente hablando, no es un accidente. Digamos, no es un accidente simpliciter, es un accidente secundum quid. Porque teniendo una entidad sustancial propia, se llama accidente solo en la medida en que, en cuanto unido por adyacencia y adhesión, participa de alguna manera de algo de esa sustancia. No de su ser sustancial, jamás. Pero sí de sus movimientos, por ejemplo, como he dicho, ¿no? De sus movimientos en el lugar. Porque mi calzado, si lo llevo puesto, se mueve conmigo. Y mi gabán lo mismo. Y el mantel que cubre la mesa, precisamente, será una avencia porque si muevo la mesa, el mantel se mueve con ella, ¿no? Y lo mismo le pasa a la pintura o al empapelado de la pared. Que por estar adherido o adherida, según el caso, a ella, si se humedece la pared, se humedecen ellos también, por ejemplo, ¿no? Si hay algo que afecta a la pared, ¿no? Una afección de la pared les puede acaecer también a ellos en cuanto a que están adheridos. ¿Se ve? El tratamiento de estos accidentes, por último, nos lleva a reparar en la cuestión que surge a partir de algo que dije hace un momento, y es que pareciera que en estos dos no podemos decir que cupiese sensatamente una analogía propia para cualquier ente. Es decir, ¿cómo pensar esto de todo ente en general? Es una problemática que hemos abordado al pasar por los distintos accidentes, ¿no? Ahora, en el caso de estos dos, pareciera que están restringidos a la esfera del ser físico, ¿no? Y eso parece derivarse de su misma razón de ser, de lo que los constituye como tales. En el caso de la situación o posición, el orden de las partes según el lugar. Pero ¿cómo pudiera darse orden de las partes según el lugar si no en un ente físico? Si puede pensarse eso por analogía propia, podríamos analogarla a situación o disposición de partes, pero si no, no. Y es un accidente restringido ontológicamente. Y en cuanto a la a la avenencia o a la habitud, lo que constituye formalmente la razón de corporeidad es precisamente esa adyacencia que genera una unión estable, o una adyacencia con unión estable. ¿Unión estable según qué? Y según la adyacencia, que es una relación de lugar. Se advierte, pero de lugar físico. Si eso pudiese analogarse a otro tipo de ente, también podríamos extender la categoría, ¿no? Pero estas dos categorías parecen coincidir también en esto último, ¿no? En su carácter restringido desde el punto de vista entitativo. Y en este sentido, su carácter menos metafísico en relación con otras categorías. Podríamos hacer el esfuerzo de pensar si cabe esta extensión analógica, ¿no? Pero en el primer caso tendríamos que hablar ya de un orden de partes que no fuesen partes físicas. ¿Y qué puede ser eso? ¿Una posición relativa de qué? Posición en el lugar. Uno podría pensar, por ejemplo, en un cierto ordenamiento o orden recíproco entre la inteligencia y la voluntad en el hombre, que son partes suyas, sí, como potencias distintas entre sí del alma espiritual, ¿no? No partes físicas, ciertamente, ¿no? Pero sí potencias, la una y la otra, realmente distintas entre sí, y que constituyen un todo uno, ¿verdad? Pertenecen a una unidad. Entonces podemos decir que son cierto tipo de partes. ¿Podrían relacionarse de distinta manera la una con la otra? Y sí, obviamente, ¿no? Pero eso es un orden o disposición de parte según el lugar. Y más bien no, ¿no? Uno podría hacer el esfuerzo de pensar hay una relación remotamente análoga, ¿no? De la cual resultase una especie de posición, entre comillas, o situación espiritual, ¿no? Un espíritu más inteligente que volente, o más volente que inteligente, o donde la voluntad influye no solo según su eficiencia movente ordenada sobre la inteligencia, sino según alguna eficiencia desordenante. Por ejemplo, una voluntad que generase pensamientos ajenos a la realidad, ¿no? O puramente ideológicos. Y habría una diferencia de figura espiritual, podría decir, como consecuencia, ¿no? Que haría de un alma bien formada, y del otro un alma deforme, ¿sí? Un alma con sus partes adecuadamente dispuestas entre sí, un alma con sus partes inadecuadamente dispuestas entre sí. Pero adviértase que ahí estamos hablando en sentido metafórico, diría yo, ¿no? Si hablamos de posición o situación, y no en sentido propio. Porque no se trata de disposición relativa de las partes según el lugar. Hasta tal punto que espontáneamente vamos al problema de un orden adecuado o inadecuado. Cosa que no afecta de suyo a la posición o situación en el sentido del accidente. ¿Se ve? Porque la adecuación o inadecuación es una relación con otra cosa. Que caben relaciones de orden entre aspectos de los entes espirituales es evidente. Pero eso pertenece más bien a la problemática de la categoría de relación que la de situación o posición según el orden en el lugar. Me parece a mí. Es decir, si uno hace el esfuerzo de pensarlo, yo creo que la respuesta que hay que dar, así se puede analogar propiamente a los seres espirituales, es más bien que no. Yo no veo en qué sentido se pudiese decir que sí. Pero si alguien no ve, es decir, dejo abierta la cuestión porque lo que hago es plantearla, ¿no? Si se encuentra una manera de analogar propiamente, habrá que ver cuál es. Yo no la veo. Y lo mismo pasa con el otro caso. Si uno dice un ser espiritual puede vestir a otro, ¿y en qué sentido? Y puede estar adyacente según el lugar. ¿Cómo estar adyacente según el lugar? ¿Según qué lugar? Porque si el lugar, el ubi, lo analogamos al orden espiritual, precisamente no pueden darse así relaciones de adyacencia o de una adyacencia unitiva y estable según el lugar físico. ¿Qué es lo que constituye propiamente a este otro género, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero si nosotros en el plano humano tenemos en cuenta cómo es la relación entre una voluntad y otra voluntad, ¿no? Que pertenecen a sustancias distintas. Puede ser que una voluntad se apropie de la otra de manera que la arrastre consigo, como si fuese una cosa que reviste. Por una adyacencia unitiva según el lugar, ciertamente que no, ¿no? Ahí de nuevo no podría hablarse de otra cosa que de una relación de causalidad eficiente o eficientemente influyente por cooperación de una voluntad sobre la otra o por influjo causal de una voluntad sobre la otra, pero nunca como si una fuese el vestido de la otra. ¿No? Está claro, de nuevo ahí estaríamos haciendo una pura metáfora. Y hasta diría que una metáfora poco adecuada, ¿no? Porque salvo el caso en que la voluntad que se reviste de la otra usase a la otra voluntad como una especie de adorno, pero un adorno que lleva consigo, ¿no? No puede decir eso. Podría darse, pero metafóricamente siempre, ¿no? Se advierte. Yo no veo que ahí tampoco se pueda decir que en sentido propio cabe hacer una analogía. No, metafóricamente podría hablar de eso. Pero en sentido propio, cuando uno piensa en tipo de proximidad, entre comillas, que puede tener una voluntad respecto de otra, o es por concurrencia objetiva, porque quieren lo mismo, ¿no? O es por influjo de una sobre la otra, en el sentido de que una voluntad puede ejercer cierta capacidad de causación eficiente sobre la otra, moviéndola, ¿no? Imperando, suplicando, rogando, porque cualquier tipo de influjo moral, ¿no? Pero de nuevo, eso no es un accidente de avencia o habitud. Pero no me parece a mí que se lo pueda considerar como tal. En la esfera de la inteligencia lo mismo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la inteligencia se viste de qué. De cierto hábito. No, no, no, pero el hábito es una cualidad de la inteligencia, ¿no? No es un vestido. Si la inteligencia adquiere hábitos que la perfeccionan intrínsecamente, eso de ninguna manera es una habitud o avencia. ¿Está claro? Es hábito en el sentido de la cualidad. ¿Y si una inteligencia se adhiere a otra? ¿Y cómo se adhiere a otra? Una inteligencia no puede adherirse a otra según el lugar, ¿no? De ninguna manera. Están en el mismo sitio porque piensan lo mismo. Sí, pero eso no es que una inteligencia se adhiere a la otra, ni reviste a la otra. Se advierte, no puedo entenderla como una vestidura de la otra inteligencia. ¿No? En el caso de la cosa que viste y lo vestido, hay una relación que, insisto, y con esto termino, no parece poder desprenderse, según su esencia y según su razón formal, de la corporeidad y del lugar físico. ¿No? Con esto ya hemos concluido básicamente el tratado de las categorías, partiendo del ser sustancial y luego recorriendo los distintos géneros de accidente. Ahora tenemos que volver a ubicarnos en el desarrollo de la metafísica de donde hemos partido al comenzar con esto, ¿no? Porque lo que estamos desarrollando aquí son las diferencias del ente, ¿no? Y dijimos que la primera diferencia en el orden del ser, la que más fácil y claramente aparece ante la mirada de nuestro entendimiento desde la captación de la realidad, es la diferencia entre el ser sustancia y el ser accidente. Pero una vez que la hemos recorrido, tenemos que seguir con las otras diferencias.